Argentina. Contacto telefónico. Bueno, como les teníamos más información de nuestro país, anteriormente en la semana dimos la noticia de una victoria del pueblo riojano, en especial vecinos y vecinas de Huanchín, Santa Florentina, Chilecito, que lograron que se clausure la empresa minera fraudulenta Sergen Sociedad Anónima. Por la presión social que se hizo, se logró que las autoridades se pronunciaran en contra de esta empresa, que, como dijo la jueza de faltas, manipuló un documento público violando la ley, escondiéndose bajo el rótulo de consultora, queriendo tomarle el pelo, bueno, a nuestros habitantes y al mismo Estado municipal. Por eso hoy estamos, por eso y por muchas cosas más, porque la lucha continúa, hoy estamos en comunicación con Pía, que es integrante del Frente Social por el Agua y la Vida de Chilecito. Hola, Pía. Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte en principio cómo fue este mes de lucha en todos los cortes que vienen haciendo. Sí, bueno, hoy se cumple un mes del inicio ahí del corte de ruta selectivo en la localidad de Huanchín a la empresa Sergen. Uh-huh. Y la verdad que ha sido duro porque organizamos el corte junto a los vecinos del lugar, pero para ellos fue una experiencia nueva. Recordemos que los cortes anteriores a las otras mineras que se fueron dando a partir del 2007, más que todo han participado vecinos de Famatina y de Chilecito, pero de la ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí la gente de Huanchín, de Santa Florentina, que son distritos de Chilecito, si bien el tanto no habían participado antes de los cortes, entonces, bueno, para ellos fue una experiencia sumamente nueva, pero nos permitió también conocer problemáticas del distrito, encontrarnos, digamos, en esos espacios también de corte, problematizando la realidad de los vecinos de ahí que ya sufren el problema del agua y el desequilibrio, ¿no?, en la distribución del agua, y son todos productores. Así que, bueno, fue duro en un principio, pero también tuvo esas otras instancias de encuentro, de organización, de intercambio de información. Y en Santa Florentina igual, nos hemos enterado de muchas realidades de la gente de los puesteros, que tiene denuncias, digamos, que ha hecho denuncias a funcionarios públicos que se han ido adueñando, y que son urgentes que ellos ya tienen y que obviamente vamos a seguir articulando, apoyando para que se pueda encontrar algún tipo de solución. Pero sí, los logros, digamos, populares han sido obviamente que Sergen haya sido clausurada, que la comunidad se haya vuelto a sumar, que haya acompañado todas estas medidas de fuerza. Otro logro popular, digamos, es el movimiento hacia adentro de Secretaría de Minería de la provincia. Se está pidiendo incluso por los mismos funcionarios la renuncia del secretario de Minería de la provincia de La Rioja, que es el que está usando las máquinas de vialidad de la provincia para construir dentro de su territorio privado, digamos, su campo privado, está construyendo caminos de acceso para sus propios yacimientos y obviamente para facilitarle el ingreso a las mineras, a los yacimientos del Famatina, sin tener que pasar por el departamento Famatina, es decir, ingresando directamente por aquí, por Chilecito. Seguramente le cayó muy bien la noticia de la clausura. ¿Cómo fue la repercusión en los distintos ámbitos? No, bueno, siempre se ha manejado con chicanas y ha menospreciado la lucha del pueblo. Siguen ellos sosteniendo, al igual que la gente de la empresa, de que estamos mal informados, de que tenemos una versión de la mega minería, la versión mala de la mega minería, que no estamos discutiendo en términos técnicos ni científicos. Es decir, la verdad que están minimizando, ¿no?, el saber de los puesteros, el saber de los lugareños que ya sufren el problema del agua, y sobre todo las redes que hemos construido en estos años y que nos ha llevado a conocer, no de palabras, sino de ver y sentir la situación de las comunidades que ya están padeciendo todas las consecuencias de la minería. en el caso de San Juan o de Catamarca. Entonces, Pía, una consulta, sí, porque para a la distancia poder dimensionar esas consecuencias del agua. Acá en Córdoba estamos teniendo situaciones de que el agua no es apta para consumo, el agua de red. Pero bueno, para ubicarnos en ese lugar, ¿de qué manera repercute la acción de la megaminería en el agua de las poblaciones? Bueno, primero es la disminución, ¿no? La disminución de las cantidades de agua, porque las mineras en los informes de impacto ambiental, digamos, en el proceso de cateo y de exploración de los territorios, lo primero que van a relevar son las fuentes de agua. Ellos necesitan el agua, ¿no? Esta megaminería que une la industria química con la minera, necesita el uso del agua para extraer los minerales, para lavarlos. Entonces, bueno, digamos, lo primero que van inventariando son las fuentes de agua, por eso es que hay una disputa también con la ley de glaciares, y que la ley de glaciares es una ley que tenemos que defender, porque sin duda, digamos, si se toca la ley, se van a estar habilitando muchísimos otros proyectos ilegales, porque se ocupan ahí, ¿no? Se instalan, perdón, ahí en las fuentes de agua. Entonces, primero la disminución del caudal y después todas estas otras consecuencias, digamos, del agua contaminada, porque se filtran, ¿no? Esos grandes, digamos, diques de cola que ellos arman, esas lagunas que arman en la montaña, se filtran y pasan a contaminar napas de agua que después va a ciudades, pueblos. Y sin, además, hablar de los diferentes, digamos, derrames que por lo menos Veladero tiene, no se sabe cuántos ya, porque no se han comunicado oficialmente, pero esos derrames de solución cianurada, que también, digamos, van contaminando ríos y todos los lugares por donde pasa, y que no hay ningún tipo de remediación, digamos, más allá de que sabemos que ahí están esos derrames, no hay remediación. Entonces, en Hach, en Andalucía, un pueblo de Catamarca, Belén, la gente ya no está tomando hace años, ¿no?, agua de la canilla. Y bueno, y obviamente la producción agrícola, Andalgalá era un polo agrícola, ¿no?, de producción de vinos. Hace rato que ese destino que tenía Andalgalá se ha desviado, digamos, que ya no cuenta con esas posibilidades de producción y de brindar mano de obra y de desarrollarse de esa forma. Así que, bueno, contaminación. Pía, te pido disculpas. La forma en que las mineras se van instalando en la comunidad, comprando a las personas, a las instituciones. No, te interrumpía porque estaba viendo como unas pequeñas interrupciones en cuando vos hablás de un teléfono, discúlpanos. Bueno, entendemos que la cuestión del agua no es un tema solo de La Rioja, no solo de Famatina, sino de distintos puntos de nuestro país, y que es importantísimo porque el agua es la vida, ¿verdad? Y por eso quiero que nos cuentes lo que va a pasar hoy, la caravana a la que están convocando. Claro, bueno, hoy con motivo también de un mes del inicio de los cortes, lo que vamos a realizar es una actividad de almuerzo en ambos cortes, en Guanchín y en Santa Florentina, y después descender en caravana, para terminar, pasar por distintos lugares de la ciudad, pero terminar ahí en las puertas de Vialidad de la provincia, porque las máquinas siguen trabajando. Las máquinas están, a pesar del esfuerzo de los vecinos de pasar las noches con estos fríos y de toda la comunidad que se ha expresado en diferentes movilizaciones, las máquinas siguen trabajando para Oscar Lez, que es el secretario de Minería, y sabemos que hay orden expresa del gobernador de que las máquinas sigan trabajando ahí. Entonces esa es una forma de presionar en Vialidad a los funcionarios públicos, al gobernador de la provincia. Es un mensaje claro también a Nación, digamos, con su política extractivista, y también es una denuncia, digamos, de cómo se están usando las instituciones públicas para instalar la megaminería, ¿no? Entonces, tiene varios objetivos, pero en principio es la presión para que las máquinas bajen y trabajen para las comunidades. Los caminos en los distritos son terribles, son rutas provinciales en las cuales no se hace mantenimiento, los vecinos sufren cuando transita sufren esas consecuencias. Entonces es importante que las máquinas que pagamos todos los riojanos, todas las riojanas, estén trabajando para las comunidades y no para las mineras, que además no tienen el consenso, ¿no? Claro que no, y que no tienen tampoco la legalidad, sin embargo, siguen adelante. Pía, vamos a despedirte. Muchas gracias por esta comunicación con Radio El Grito. Vamos a seguir siguiendo su página de Facebook para enterarnos de todo y estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, saludamos ahí a toda la gente que está en la radio y a la audiencia de Tras la Sierra. Adiós. Estamos hablando. Abrazo.